Ahí hemos tenido un primer acercamiento a la música siempre atrayente de este dúo británico de trip hop, Tracing Arcs, que protagoniza la presente edición de Intangible 23. En nuestra opinión, estamos ante una de las bandas más importantes del net audio por varios motivos. En primer lugar, llevan 20 años en activo. Se trata de una banda veterana que desde hace unos años apuesta por las licencias libres. Y en consecuencia, desde 2008 han ido publicando su música en net labels como Ideology, 23 Seconds, Dusted Walks Kingdom o Mix Mode. Y lo más importante, esos son discos con un acabado impecable y que pueden hacer las delicias de los aficionados al trip hop. Y ya hemos dicho que este es un dúo, sus integrantes son Frank Capel a la voz y Paul Addy a los teclados, aunque a menudo cuentan con músicos invitados que les acompañan en las grabaciones y conciertos e influyen en el sonido de la banda. Esta canción que acaba de sonar, Hide Away, está sacada del disco homónimo de los Tracing Arcs, publicado en 2008 por el sello Mix Mode. Esa fue una especie de reedición porque son grabaciones que ya tenían algunos años y que se masterizaron nada más y nada menos que en los estudios Abbey Road. Y aquí tenemos al guitarrista Michael Spain y al bajista y también guitarrista AC Hill, junto con Violet Williams a las voces de acompañamiento, completando la formación de Tracing Arcs en este disco. Como curiosidad, podemos añadir que el álbum incluye la única versión que hemos tenido ocasión de escucharles a los Tracing Arcs de la canción de los años 70, Backstreet Love. Y seguimos porque en 2008 aparecieron dos discos de la banda. El primero este homónimo y el segundo titulado Fin, con canciones como la siguiente, Baby Doll. Fly, baby En comparación con el anterior, este es un álbum que presenta un sonido más lánguido y se hace notar la presencia del contrabajista Terry Pack. Se le puede escuchar en esta canción Baby Doll. Y algunos datos más sobre este LP Fin de Tracing Arcs, publicado por Dusted Wax Kingdom en 2008. Hay un par de canciones del anterior disco homónimo que se repiten aquí. Y por otra parte, del LP Fin se hizo todo un disco de remezclas. Esta será una práctica habitual en la trayectoria del grupo, como iremos viendo. Y ya es hora de dar algunos datos sobre los dos músicos que componen Tracing Arcs. Por un lado, tenemos a la cantante y letrista Fran Capel, toda una veterana que lleva en el mundo de la música desde 1977, ejerciendo sobre todo como cantante de acompañamiento para bandas de pop rock, aunque también ha trabajado con bastantes artistas de jazz. En 1992 fundó el sello de música de baile Triple Hélice y 2 años después conoció al teclista Paul Addy y juntos fundaron Tracing Arcs. Es decir, que la banda lleva en activo desde 1994. Ahora mismo se cumplen 2 décadas, 20 años. Y una última curiosidad, Frank también crea obras de arte con el chocolate como materia prima. Luego tenemos a Paul Addy, quien comenzó como batería y ha tocado con bandas de la talla de los Chieftains, siempre buscando introducir nuevas fórmulas musicales, fusionando estilos y demás. Pero a la hora de crear la música de los Tracing Arcs, Paul Addy se centra en los teclados y en esos sonidos electrónicos que se complementan perfectamente con la voz de Frank Capel. Y de esta manera llegamos al tercer disco del grupo de 2010, I See You, publicado por el sello Ideology y con canciones como esta que viene ahora, So Beautiful. I'll be your doggone wife. I'll be attention. I'll be twice as nice. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Música como la de la banda británica de trip hop Tracing Arcs. Y acaba de sonar la canción So Beautiful, tan bello, del álbum I See You de 2010, el tercer trabajo de material original de la banda. Aquí repiten como invitados la cantante Violet Williams a los coros y Terry Pack, quien, por cierto, además de tocar el contrabajo, es un compositor que tiene sus propios discos publicados. Y según leemos en la página web de Tracing Arcs, la historia del grupo empezó con un anuncio que Paul Addy puso en una revista buscando cantante. Se presentaron varias candidatas, pero fue con Frank Capel con quien encontró una mayor compatibilidad en términos musicales. La primera demo de Tracing Arcs, estamos hablando de los años 90, fue elegida la mejor del mes por la revista Future Music. Luego vino una segunda demo y algunas discográficas se mostraron interesadas en fichar a la banda, pero ese interés no llegó a concretarse. Mientras tanto, se les unió el guitarrista Michael Spain, al que tuvimos ocasión de escuchar en Hideaway, la primera canción de nuestra selección de hoy. Y los Tracing Arcs se dedicaron a dar conciertos, también tuvieron encargos para escribir música destinada a compañías de teatro y arte, danza, etcétera. Como no cuajaba el tema de los contratos con discográficas, decidieron financiar su primer CD, el disco homónimo con el que abrimos el programa de hoy. Después vendría un cierto periodo de incertidumbre antes del resurgimiento de Tracing Arcs como la banda que conocemos hoy día, una banda centrada en internet y en la música libre. Podemos concluir, por tanto, que lo que perdió la industria discográfica por falta de decisión lo ganamos todos y lo ganó la escena del netaudio. El disco I See You dio lugar, al igual que ocurriera con el LP Finn, a todo un disco de remezclas. Se tituló I See You 2 Remixes and Forbidden Fruit. Hay un juego de palabras porque hay... suena igual en inglés, tanto si nos referimos a la palabra yo como a la palabra ojo. Entonces sería algo así como yo te veo también, remezclas y frutos prohibidos. Y de este otro trabajo escuchamos el Flo and Joe Space Hopper remix de la canción Rose Garden. We will all go up in flames. Raise a hailstorm on a sunny day. Strange reflections in a darkened window pane. Color candy in a spiral walking cane. A rushing wind, a leaping fire. Mirrored in the truth of my desire. I can put you in a deep, calm sleep. la implicación de Tracing Arcs con la música libre está fuera de toda duda. Ellos mismos destacan que esta fórmula les permite controlar el proceso que va desde la composición de las canciones y su grabación hasta la distribución. Todo ello gracias a la accesibilidad que permite Internet. Y, por ejemplo, estuvieron tocando en el Festival de NetAudio de Berlín en 2009. Nuestro antiguo colaborador, David Domingo, escribió en su día una crónica de ese evento y mencionó la actuación de Tracing Arcs. Y por otra parte, la música de esta banda se presta muy bien al concepto de la remezcla, el remix. Buena parte de su repertorio ha sido remezclado por algunos de los productores más importantes del NetAudio. Hay varios discos con esas remezclas de Tracing Arcs. Hemos escuchado el Flow and Joe Space Hopper Remix de la canción Rose Garden. Aparece en el álbum I See You Too Remixes and Forbidden Fruit del año 2011. Apareció unos meses después que el álbum original I See You. Y hemos escuchado hasta ahora aquí en Intangible 23 canciones de Tracing Arcs y también esta remezcla. Ahora vamos con algo distinto, un tema del artista de Budapest, Strat, con Frank Capel como cantante invitada, y se titula Silk. Thank you. el título de esta canción, Silk, seda, podríamos asociarlo con la propia voz de Frank Capelle. A veces no podemos evitar pensar en las grandes divas del jazz cuando la escuchamos cantar, aunque el contexto musical sea radicalmente diferente. Y el autor de este tema era Strat, seudónimo del artista de Budapest Norbert Poljakovics, quien ha contado en un par de ocasiones con Capelle para que pusiera voz a sus canciones. Y Silk es un tema extraído del álbum Atomic Tonic. Lo puedes encontrar dentro del catálogo del sello Ideology. Y de esta manera nos topamos ya con el nuevo álbum de Tracing Arcs, recién salido del horno. Lo publica el sello sueco 23 Seconds y se abre con la que probablemente es una de las mejores canciones de la banda, Closer to You. Thank you. La música de Tracing Arcs se inscribe siempre dentro del trip hop. Ellos estaban ahí en los propios inicios del género, en los años 90, y luego acumulan todo tipo de influencias que pueden ir desde Miles Davis a King Crimson, Joni Mitchell o John Hassell, pasando por la música africana o la música contemporánea del movimiento clásico. Bueno, una pizca de todo eso aparece en el álbum Wasteland, lo nuevo de Tracing Arcs, que se abría con esta canción Closer to You, más cerca de ti. Y en esta ocasión el guitarrista es Phil Brammer. Poco más podemos comentar de este disco. Queremos ir terminando el programa de hoy, pero antes tenemos que destacar que es un lujo que la escena del Netaudio cuente con una banda como esta. Los Tracing Arcs llevan desde 2008 publicando sus discos bajo licencia Creative Commons y trabajando siempre con las mejores netlabels europeas. También han tenido bastante repercusión al colgar su música en la plataforma Jamendo. Desde hace tiempo nosotros queríamos dedicarles un monográfico. Habíamos puesto un par de canciones suyas en el programa. Además, discos de Tracing Arcs han figurado en nuestras listas con lo mejor del Netaudio en los años 2010 y 2011. Vamos a comprobar ahora cómo el dúo de Drum and Bass, Sengineers, lleva a su terreno la música de Tracing Arcs con esta remezcla que han hecho de la canción Voodoo, que aparece por partida doble en el álbum Wasteland, en su versión original y en este Undecided Remix. te animamos a seguir descubriendo la música de Tracing Arcs en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Tenemos colgados los enlaces a todos sus discos. Y eso ha sido todo en esta edición de Intangible 23, aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes que también estamos en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, en nuestra página de Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Pues nada, hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro otro programa sobre cine, La Linterna Mágica, que en esta ocasión estará dedicado a Terence Fisher. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.